En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio, concretamente las que tenemos repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias. 7 minutos sobre las 7 de la tarde, una hora menos en el archipiélago, y pues lo que ayer era pues descorche de champán, hoy hemos vuelto a las andadas. El IBEX 35 ha seguido perdiendo fuelle y hemos terminado perdiendo un 0,80%. Curiosamente, mantenemos dentro de lo malo los 7.000 puntos y bueno, las espadas siguen en todo lo alto. La noticia del día quizá pues sea el desplome de Bankia, que llegó a perder pues casi el 6% a media sesión y al final pues se ha quedado, si lo comparamos con los momentos peores, pues no le ha ido del todo mal, pero bueno, si lo comparamos con terminar en positivo, pues dirás, ha sido un desastre. Bankia al final se ha dejado un 4,76%, cotiza en 2,26 euros. Y bueno, pues veremos a ver qué ocurre en los próximos días. Ya sabes que Bankia fue noticia ayer, noticia bomba, estas con círculos rojos o cuadraditos rojos de llamada en todos los diarios digitales, porque el banco había decidido intervenirla, nacionalizarla, inyectarle dinero. Aquí todavía tienen que verse muchas cosas. Y también pues ayer más o menos mantenía el tipo, pero hoy ha sido pues el descalabro. Y no ha sido la única que ha salido mal parada, porque tenemos aquí otro tipo de acciones. Por ejemplo, Mediaset ha perdido un 3,72, Sacyr ha perdido un 3,64, y voy a echar un vistazo a ACS porque también perdía bastante, ha sido incluso la que más ha perdido, un 5,34%. El IBEX hoy no estaba como para presentarlo en sociedad, pero bueno, dentro de lo malo, pues mira, mantenemos los 7.000 puntos y hay que ver las cosas en positivo. Vamos ya a posicionarnos con esas cifras, esos guarismos que habitualmente nos presentan los mercados y con los que intentamos pues entrar en calor, calentar y empezar ya a hincar el diente a la jornada. Pero antes que nada, decirte que en la producción, como siempre, está la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. La primera riesgo ha subido un poquito, 3,56%, está en 430 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro ha perdido fuelle con respecto al dólar, tampoco mucho, 0,40, y se mantienen los 1,30, 1,30, 1,31. Y más o menos entre 1,30 y 1,33 es donde está oscilando ahora mismo la cotización. Es un rango bastante generoso, pero no pierde fuelle más allá del 1,30. El petróleo Brent, pues si quizá te sorprendas cuando vayas a echar gasolina al surtidor, pero sigue bajando, está en 111. Fíjate, ¿recuerdas hace 2-3 semanas, un mes, que estaba en 126? Pues fíjate, está en 111. En las últimas horas de cotización ha perdido pues un 1,49%, y pasamos al oro, que cada vez se acerca más a sus mínimos de principios de año, que son el $1,608 la onza. Está en otro rango ampliamente lateral entre 1.608 y 1.685, pero ya más cerquita de los mínimos del año, que son los $1,608 la onza. Ahora mismo en 1.627. Y nosotros continuamos, ya sabes que estamos en directo, 11 minutos sobre las 7 de la tarde, 11 minutos sobre las 6 de la tarde en las Islas Canarias, y aquí pues prestos y dispuestos a conocer lo que ha dado de sí la jornada. En el resto de los índices vamos a empezar con, por ejemplo, el IBEX 35, recordarte que ha perdido ese 0,80%, se quedan los 7.006 puntos, y digo que dentro de lo malo pues está por encima de esa barrera psicológica, de esa cifra psicológica de los 7.000 puntos. O sea que tampoco hay que pensar tan negativo, porque ya tenemos bastantes noticias negativas que no paran de sonar y de aparecer en los medios de comunicación. El índice belga se ha dejado un 0,45, el DAX alemán un 1,90, el CAC 40 un 2,78, el FTSE londinense un 1,78, el PSI portugués sube el único un 0,88%, el Eurostoxx 50 un 2,06 en descenso, el ECO 10 ha perdido un 0,62%, el FTSE MIB Index un 2,37% a la baja. Y lo que están haciendo ahora las bolsas americanas o los índices americanos, el Dow Jones se baja un 1,35, está por debajo ya de los 13.000 puntos, el Nasdaq 100 baja del 2.596, lo tiene ahí muy cerquita, y está subiendo un 0,05% el S&P 500, mantiene los 1.300 puntos, está subiendo un 0,04%, y el Nasdaq Composite que baja un 1,59%, y está ya por debajo de los 3.000 puntos. Y nosotros seguimos y vamos a empezar con los titulares de la prensa económica. Y saludando ya pues enseguida al amigo analista para que nos ayude un poco a descifrar todos los enigmas, los planteamientos, las dudas que nos plantean los mercados. Empezamos con 5 días, como te puedes hacer una idea, la caída del IBEX y pues todo lo que está relacionado con Bankia son los temas de interés. El IBEX se aferra a los 7.000 puntos, el selectivo cae un 0,8% con la prima de riesgo en los 430, guía práctica para los clientes y los acreedores de Bankia. Se están comentando un montón de datos sobre Bankia. Y bueno es conocer la realidad, lo que te cuentan y lo que dicen, lo que le ha pasado, simplemente pues la realidad, que es lo que hay. Pero bueno, enseguida entramos con los titulares de prensa, pero a esta hora queremos saludar ya al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy con nosotros, que es Francisco Martín, del mundobursatil.es. Hace unas jornadas que no lo tenemos en directo porque, bueno, está muy atareado y nos tenía que mandar pues esas grabaciones que habitualmente nos mandaba, pero hoy ya pues nada, estamos en directo y nos congratulamos por ello. Francisco Martín, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y a esta hora, por supuesto, las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Francisco, ¿me escuchas? Sí, Fran, muy buenas. Hola, pues si quieres podemos comenzar con el tema de Bankia para entrar en materia, que desde ayer y hoy pues son los temas más comentados tanto en redes sociales, económicas, también en medios económicos, y prácticamente todos los medios de comunicación pues abren con esta nacionalización e inyección de dinero en Bankia. No sé exactamente cómo llamarlo porque cada día estoy más perdido con lo de Bankia. ¿Qué es lo que nos puedes comentar, Francisco? Bueno, andaba todo el mundo un poquito perdido con Bankia, ¿no? Sobre técnicamente, sobre si entrar en el valor o no, porque mucha gente ya lo verá barato, pues tú cogerías un cuchillo afilado cayendo. ¿Mm? Probablemente no, pues con Bankia pasa igual. Recuerdo en febrero que tuvimos algún consultorio de alguien que preguntaba por Bankia y le decía, bueno, pues sí es verdad que lleva 8 o 10 sesiones intentando aguantar 3 euros. Y bueno, pues puede ser que desde ahí hay un rebote, y si lo intentas, pues ponte un stop en 2,95, porque probablemente si lo pierde, pues se va a caer. Y fíjate, hoy mínimos 2,16, entonces la situación pinta muy mal. El valor se ha estado aferrando a la zona de 2,46 pues prácticamente todo el mes de abril, y ahora lo ha perdido con estas últimas noticias de posible rescate, aunque todavía no se utiliza la palabra esa, pero al final esto es un rescate. Y entonces no me metería en un banco que puede ser rescatado o que todavía no tiene buenas perspectivas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Hay que dejar que igual que el valor encuentre algún punto de apoyo, algún punto que se encuentre cómodo. Pues como te decía, a lo mejor lo ha intentado en la zona de 2,46, no ha podido, pues a lo mejor ahora en los mínimos de hoy, en la zona de 2,15, 2,20, pues a lo mejor intenta hacer suelo. Pero simplemente te daría un rebote técnico, ¿no? Te daría un rebote técnico a la zona de 2,50, que es lo más probable, ¿no? Al antiguo soporte, pero subir ahora en el valor porque creamos que está barato, pues es igual que SACIR. Yo como inversor de largo plazo, pues bueno, a lo mejor diría, vale, pues compro SACIR, me pongo un stop del 10, 15, 20% y a ver si suena la flauta, ¿no? En estos niveles, porque igual que quien compró SACIR en 1,60 porque ya la veía muy barata, pues fíjate, está en 1,20, pues esto, Bankia es igual. Y hay mucha tensión y muchas dudas como para ahora entrar en Bankia, ¿no? Técnicamente lleva una figura bastante buena, o sea, no van haciendo las cosas al voleo, ¿no? Sí que intenta soportes y luego los pierde, pero va en un canal bajista muy bueno. Ayer lo tocó y por ponerte una cifra, pues para este final de mayo este canal pasa por los 2 euros, ¿no? Y romperlo necesitaría recuperar en cierres por 2,50. Entonces, de momento, más riesgo que otra cosa, ¿eh? Sí. Y si entramos, lo único que vamos a poder pillar es un rebote y, ya te digo, poniendo un stop ajustado porque el valor está complicado. Nos hacen una pregunta, ya lo dejamos para ahí. Esto sería como en televisión que ponen un cebo, pues dentro de unos minutos conoceremos tal, ¿no? Pues aquí nos hacen una pregunta para invertir en Bankia, pero en cortos. Ya si quieres, pues lo dejamos para ese momento. Pero tú que estás en Madrid, me gustaría conocer, ya que Caja Madrid es el buque insignia de Bankia, con este descalabro, este varapalo que se ha llevado la sociedad en conjunto con esa fusión de varias cajas, ¿cómo se vivía ayer y hoy en Madrid lo que le está ocurriendo a Bankia? ¿Está temerosa la gente? Porque empezaba a leer que a partir de 100.000 euros ya no se puede sacar más dinero, que los depósitos están solamente garantizados hasta los 100.000 euros, que bueno, que había incluso pues algo de pánico. Y tú que estás allí en Madrid, que es donde más sucursales de Bankia por el tema de Caja Madrid habrá, pues me gustaría que nos contaras pues qué es lo que has vivido estos días, Francisco. Bueno, pues pánico no se ha visto. Es un poco, tengo un caso, una experiencia similar, porque soy de Castilla-La Mancha y pasó un poquito con la CCM, la Caja de Castilla-La Mancha. Al final fue, pues igual, la rescataron y fue absorbida por Cajastur. Entonces, al principio, pues igual, hubo mucho rumor y mucho nerviosismo, sí que hubo gente que sacó el dinero, pero al final el Estado pues te tiene garantizado esos 100.000 euros mínimo porque están por ley. Y entonces hay cierto miedo, pero la gente tampoco, yo creo que se está volviendo loca, es decir, bueno, voy a sacar mi dinero de Bankia, ¿no? Yo tengo también una cuenta de Bankia, no tengo mucho, pero la verdad es que no estoy absolutamente nervioso. A lo mejor, Fran, si tuviera más de 100.000 euros, pues sí que ahí lo estaría, está, ¿no? Pero no, lo que no podemos hacer ahora es volvernos locos. Es que, vale, hay mucho dinero metido en Bankia, es verdad que Caja Madrid pues es una sucursal muy fuerte o una entidad financiera muy fuerte aquí en Madrid, pero ya te digo yo que se garantizaría, o de momento no está la cosa tan mal tampoco como país como para que suceda que se pierdan los ahorros de la gente, ¿no? Y además, entonces, bueno, de momento no se ve excesivo pánico tampoco, ¿no? Sí que hay algún compañero, por ejemplo, de trabajo que o conocido que está y dice, pues yo voy a sacar todo lo que tengo. Pero bueno, de momento no se ve mucho miedo. Ya te digo, en la CCM pasó algo similar. Y bueno, al final nadie ha perdido su dinero, el banco con otra marca, digamos, ha seguido funcionando y no ha pasado absolutamente nada. De todas formas, cualquier persona que hoy en día, con la crisis que estamos atravesando, tenga más de 100.000 euros, no creo que esté excesivamente preocupado, ¿no, Francisco? Bueno, y seguramente que lo tenga diversificado, ¿no? Ahí está, exactamente. Quien tiene más de 100.000 euros, pues no creo que lo tenga solo una entidad financiera y haría bien, ¿no? Lo que sí que alguna vez que me preguntaste, recuerdo, pues igual hace unas semanas que me dijiste, ¿meterías en un depósito o renta variable? No sé si fue cuando lo de la lotería, ¿no? De Navidad, sí, que creo decía, que bueno, si me tocan 300.000 euros, pues a lo mejor lo que haría no es hacer un depósito, haría 10, a lo mejor en pequeñitos, en diversas entidades financieras, pues precisamente por si pasa algo de este tipo, ¿no? Que una entidad tenga que ser rescatada, pero ya te digo, en principio no creo que vaya a haber ningún problema ni con los clientes ni nada. ¿Y qué nos cuentas del IBEX 35? Porque el IBEX 35, todo el mundo está hablando de Bankia, medios de comunicación, diarios digitales, radios, televisiones, prácticamente han abierto con ese titular, pero, por ejemplo, estaba echándole un vistazo y si te fijas en ACS ha perdido una verdadera pasada, incluso más que Bankia, ha perdido un 5,34 y lleva perdiendo fuelle hace tiempo y no sé si bueno, hay que empezar a pensar que es un título ya delicado a la hora de entrar, Francisco. Bueno, es un título, en primer lugar, está muy bonito para trading, ¿no? Porque el valor continuamente rebota en la zona de 13.05, 13.20 y se va a buscar la resistencia que la tiene en 14.40. Lo hemos visto en la sesión de ayer. Hoy ha vuelto, digamos, a 13.35, aunque ha cerrado en 13.48. Entonces, es un valor que sí que es verdad que viene cayendo prácticamente desde 20.50 y los máximos anuales ya los tiene a 24 euros. Es decir, prácticamente tendrá que doblar pero sí que el valor, y es uno de los que, aunque es muy arriesgado, sí que me gusta, por ese nivel de 13 euros, pues parece ser que lo defienden, ¿no? Hoy sí que es verdad que se ha caído, pero a lo mejor ayer Fran subió un 5%, que es lo que subió, entonces ni una cosa ni otra, sí que son valores muy volátiles y que de entrar, a mí me gusta CS en la zona de 13,20, 13 euros, y ya te digo, por más que nada porque me gusta el corto plazo y esos rebotes que te da en 2, 3 sesiones a 14,30, pues prácticamente te suponen un 8, un 9% de beneficios así en unas horitas. Entonces, ajustando bien el stop en la zona de 13 euros, pues es un valor interesante. Para el medio-largo plazo, pues tal y como están las bolsas internacionales, pues tal vez todavía no hayamos visto mínimos precisamente en este valor, ¿no? Lo hemos comentado, bueno, te lo he comentado en los últimos consultorios, que igual que en la zona de 13 euros había un precio objetivo que le dio Credit Suisse, el banco Credit Suisse, cuando el valor estaba en 18 euros, y igual que con Bankia, que recuerdo que estaba en 3,45, y hubo un valor que le daba una empresa, una agencia, que le daba un precio objetivo de 2 euros, y me acuerdo de decir, bueno, qué barbaridad es esta, ¿no? Es decir, está el valor en 3,50 y a quién se le ocurre dar un precio objetivo de 2 euros. Pues fíjate si llevaban razón. Y con ACE se pasó algo similar en los 18 y 19 euros, que le daban un precio objetivo de 13 euros y sorprendentemente en abril, dos o tres semanas después de esa recomendación, ha llegado, ¿no? No quiere decir que cuando salga una recomendación de cualquier casa de valores, cualquier banco, que vaya a buscar ese precio, pero sí que sorprende un poquito, ¿no? Cuando menos me llama la atención. Y este mismo banco, que Credit Suisse, que hace un mes le daba los 13 euros, la semana pasada aconsejó 11 euros, o sea, bajó aún más el precio objetivo. Entonces, por eso te digo, luego te sorprenderías porque los ves como agencia en las operativas. Esta misma gente que recomendaba los 13 euros, los 11 euros, es el máximo comprador de la semana pasada. Entonces también hay mucha manipulación, ¿no? Cuando sacan este tipo de información de un precio objetivo de 13 euros y dices, bueno, si me estás mandando una acción a 11 euros y tú eres el que más está comprando. Entonces, claro, por eso te digo que en los 13 euros hay un buen soporte. Es verdad que en 14,40 hay una resistencia bastante fuerte, pero en principio a priori esa zona de 13, incluso 12,80 como stop en cierres, pues es atractivo el valor. Y en general el IBEX 35, el hecho de que hoy hayamos mantenido los 7.000 puntos. Ayer fíjate que cuando estaba haciendo el programa, después de todo lo que había caído con Bankia, yo digo, va, esto va a ser una catástrofe, pero terminamos muy bien por encima de creo que el 2%, fue una verdadera maravilla, y digo, pues parece ser que esto pues no ha llegado la sangre al río, como se suele decir, pero hoy pues hemos vuelto a flojear, y ya te digo que Bankia no ha sido de los peor parados, pero ¿en qué cifras nos tenemos que ir fijando hacia arriba y hacia abajo en el IBEX? ¿Hemos conseguido consolidar, si se puede decir, algún tipo de suelo, o hay que todavía seguir mirando hacia abajo, Francisco? A ver, estamos en ello. Bueno, llevo ya 3-4 semanas con la teoría de que el IBEX en la zona está de los mínimos de marzo, que es el 6.700, 6.800, podría hacer suelo. Y llevamos 3 semanas así, y es lo que estamos viendo, ¿no? Ayer un rebote muy fuerte, pero, o sea, ayer básicamente de primera hora bajamos un poco por lo que había acontecido con las elecciones francesas, luego también Alemania, que la semana pasada el gráfico semanal cerró muy mal, Estados Unidos con dudas, pero por fin asomamos la cabeza, ¿no? Si esto que ha pasado hoy en la bolsa europea o americana hubiera pasado hace 2 semanas, 8 sesiones, no estábamos en 7.000, Fran, estábamos en 6.500. Hay un dato curioso, porque es de lo que más me fijo últimamente, que es el diferencial con Alemania, con el DAX alemán. El diferencial con el DAX alemán eran 2.500 puntos en noviembre, en septiembre. Es decir, la bolsa española valía, lo que es el IBEX, los índices principales, el IBEX español valía un 50% más que el alemán. Bueno, pues el miércoles de la semana pasada prácticamente valían lo mismo. Es decir, España respecto a Alemania ha perdido un 50% de valor, que se dice pronto. Sí. Y ahora lo que sí que empezamos a ver es que, por ejemplo, ese diferencial que el miércoles era de 50 puntos a favor de España, que ha sido el mínimo, no sé si histórico, pero por lo menos de los últimos 7 años sí, hoy ese diferencial está en 600 puntos casi al cierre. El viernes estaba en 300, hoy en 600. Es decir, empieza a entrar dinero en España. Si perdemos la zona de 6.700 es porque ya realmente Estados Unidos vaya a perder el 12.700 del Dow Jones, que el S&P 500 pierda el 1.340, que el DAX alemán se te vaya a 6.200, incluso 6.000, pero el IBEX está entrando dinero. Y es muy curioso, por ejemplo, ver como el Banco Santander, como el BBVA, igual, mirando las agencias que te comentaba de ACS, pues igual, en los bancos, veías ayer como Morgan Stanley, que fue de los mayores vendedores en marzo, era el máximo comprador. Sí. UBS, que son suizos, UBS Warburg, igual. Hoy es el máximo comprador del Banco Santander. Barclays Bank, igual. Credit Suisse, lo mismo está pasando en BBVA. Es decir, no son agencias españolas las que están comprando en estos últimos días. Es cierto que no hay mucho volumen, pero sí que se ve que está entrando dinero de nuevo y no es dinero, digamos así, por decirlo, de España, ¿no? Es muy curioso también como, por ejemplo, el BBVA en la zona de 4,80, pues miran las agencias de esos días, de la semana pasada, incluso a finales de abril, y quien defendía la cotización contra esas ventas era el propio banco, ¿no? BBVA desde Bilbao, o sea, eran los institucionales, el Banco Santander comprando sus propias acciones, y es muy curioso como hoy esos mismos, los compradores españoles, por decirlo así, la propia casa, eran los que han frenado la cotización para decir... no nos desmadremos porque al final no vamos a ir a ningún lado sin otras bolsas, pero sí que lo que estamos viendo ya que el IBEX en esa zona de 6.800 entra mucho dinero y que ahí hay una apuesta fuerte por hacer ahí un suelo, igual y coincide con la zona de 10.60 Telefónica, 4.80 de BBVA, que son los mínimos del 2011, Santander 4.60, entonces sí que se ve con muchas ganas de hacer suelo, y ya lo vimos ayer que a la mínima que el mercado reaccionó un poquito, pues el rebote fue fuerte, ¿no? Entonces ayer lo veía como un día de oportunidad, todas las caídas que está viendo a 6.800 ajustando stop de 2-3% en cierres para mí son oportunidades, y yo creo que si los mercados internacionales y sobre todo el DAX alemán, bolsa europea, pues se tranquilizan un poquito, el IBEX, esa apuesta ganadora, ya te digo, esos 7.200 es prácticamente el máximo de hoy, es resistencia fuerte, es la resistencia de las dos últimas semanas, igual estamos ahí laterales, 6.750, 6.800, 7.200 por arriba. Entonces, bueno, mientras no se rompa la lateralidad, pero sí que es de destacar que las tres últimas sesiones, con lo que ha caído en Alemania, que han perdido, no sé ahora mismo de memoria, pero mínimo ha perdido un 5% la bolsa alemana, la americana ha perdido un 4, un 3, un 4, pues el IBEX realmente lo que está haciendo es remontar y retomar posiciones. Entonces sí que me confiaba mucho en que podríamos ver un suelo, al menos por lo que habíamos caído tan de golpe en 2-3 meses, en la zona de 6.700, 6.800, y en esas estamos, ¿no? Entonces, a la mínima que haya un poquito de tranquilidad, vamos a ver un rebote importante, ¿no? Y me atrevería a decir que este mismo mayo, primero de junio, vemos el 7.500. Pues vamos a ver si ocurre, porque... Sí, suena un poco así, pero sí, que al final... Es que además estamos... O sea, ayer lo tenía muy claro y me animé yo mismo con el BBVA, lo vi en 4.90, dije stop en 4.80, entro primer objetivo en 5.40 y hoy es el máximo. Y con lo que está cayendo fuera, y ves cómo el IBEX tira y tira y tira, y cómo hoy no ha perdido los 7.000 o los ha mantenido al cierre, cómo ayer costó mucho, se superó, cómo hoy hemos ido a 7.200 con una fuerza brutal. Entonces sí, quedará algún susto, que nos bajen a 6.900, 6.800 incluso, pero a mí me gusta mucho cómo está el IBEX y cómo están reaccionando muchos valores, sobre todo Telefónica, BBVA y Santander, que al final son los que tienen que tirar. Hay un dato que me lo ha apuntado aquí que me ha llamado bastante la atención y digo, se lo voy a preguntar a Francisco porque seguramente pues me sacará de dudas. Bankia prácticamente está cortada por el mismo patrón que CaixaBank, y también podemos meter a su hermanita Banca Cívica allí, pero bueno, me voy a centrar en CaixaBank. Y CaixaBank hoy, por ejemplo, pues ha subido, ha terminado en positivo 0,03%, tampoco es para sacar el champán y lanzar cohetes, pero me llama la atención la diferencia entre ese 4,76 que ha perdido Bankia y CaixaBank, que ha terminado en positivo. Bueno, ha subido un 1,21%, 0,03 es lo que el dato final, pero bueno, están 2,59 y no sé si tiene algún tipo de justificación, porque si hablamos de crisis del sector financiero, crisis del sector de cajas bancarizadas, pues se supone que tendría que afectar a todas las que se dedican a ese sector, pero fíjate, una ha perdido un 4,76 y la otra ha ganado un 1,21 en la misma jornada, en el mismo índice y prácticamente en el mismo sector, ¿no, Francisco? ¿Hay algún tipo de justificación? A ver, bueno, por partes, el patrón exactamente no es el mismo, ¿vale? Ni Sobre todo comparando CaixaBank, un poquito las grandes, CaixaBank y Bankia, no tienen nada que ver. Sí que es verdad que pues Bankia se ha caído de 4 euros a 2,40, que podría ser un porcentaje similar al de Bankia, pero sí que CaixaBank, si te decía, por ejemplo, que Bankia en la zona de 2,45 intentaba hacer soporte a final de abril y tal, que lo ha perdido, pues CaixaBank sí que más o menos sí que ha aguantado esa zona, ¿no? Y técnicamente tienes el valor prácticamente en compra, indicadores con muchas ganas, mucha sobreventa, hoy al cierre ha superado media 20 sesiones, entonces técnicamente no tienen nada que ver. Es más, te diría que CaixaBank está para un rebote y además fuerte, ¿no? Si hoy CaixaBank supera 2,65 en cierre, si pasa 2,70 intradía, yo creo que vamos a verla en 2,90 rapidito. Pero el caso de Bankia es más complicado, ¿no? Porque CaixaBank al fin y al cabo no tiene, o aparentemente o que sepamos, no tiene ni esos problemas de deuda que tiene Bankia, y a nivel de ladrillo no sé si tendrá tanto como Caja Madrid, porque Caja Madrid es que parece que han unido a todo lo peor que había, porque te cogen Caja Madrid, te cogen las del sur, que de Andalucía, pues que con las mismas, macho, es que... O sea, la caja insular de Canarias, que también está metida allí, la caja insular de la provincia de Las Palmas. Sí, ya te digo, han cogido, sobre todo Caja Madrid tiene pisos sin vender y promociones que es impresionante. Entonces, lo que no pueden negar es la mayor, de decir, bueno, es que no nos hace falta dinero. Llevan con que no hace falta dinero, que no hace falta ampliación de capital y que no hace falta dinero... contando el cuento, y al final sí que va a hacer falta dinero, ¿no?, para salvar a Bankia, y era muy complicado. O se fusionaba con una grande, incluso se hablaba con CaixaBank hace unas semanas o algunos meses, o está claro que no iba a sobrevivir por sí misma. Y luego, si miramos Banca Cívica, respeta muy bien los mínimos de abril, ahora en mayo, en estas últimas caídas, igual, y te diría que... Es que claro, esta sí que va a la par con CaixaBank, y te diría que poniéndome un stop en 1,47... está el valor casi para entrar y sacarle a lo mejor un 5, 6, 7% fácilmente hasta 1,70, ¿no? Ya ha cerrado 1,55, es 1,47, ya te digo, no veo dificultades para que el valor llegue a 1,70, aunque mañana bajara a 1,50 otra vez, que puede bajar porque el mercado, ya te digo, está con muchas dudas. Aún así, yo creo que mañana vamos a ver rebote de nuevo en bolsas europeas. Igual, por técnico, si tuviera que entrar en Banca Cívica o CaixaBank, casi entraría. Ya te digo, ajustando esto al mínimo de abril, en el caso de Banca Cívica, y de mayo en CaixaBank, sí que me parecen atractivas. Y Bankia, de momento, lo dejaría, porque sí que a la mínima que el IBEX rebote y se tranquilice en 2-3 días, pues no creo que tenga problemas en rebotar a 2,40, incluso 2,45, pero un rebote técnico puro y duro por sobreventa. Perfecto. Pues vamos rápidamente con los titulares de la prensa económica. El IBEX empezamos con 5 días, por ejemplo. El IBEX cerró los 7.000 puntos, guía práctica para los clientes y los acreedores de Bankia, para que sepas con quién te juegas los cuartos y qué es lo que se debe hacer para no entrar en pánico. Bankia cae 4,76 en bolsa. Guindos entra en Bankia, exactamente él no, sino el consejero del BBVA, que va a tomar ahora un poco las riendas de la entidad. El mediador en el conflicto entre Iberia y el SEPLA pide un aplazamiento. Báñez, que es la ministra de Empleo, anuncia un mayor control de las bajas laborales inferiores a 15 días, y el gobierno estudia vender una parte de los 53.662 inmuebles del Estado. Argentina multa con 32,5 millones a Telefónica por la caída del servicio móvil, y Martinsa dispara sus provisiones por Marruecos, Jove y Hacienda. Villarmir, que es el presidente de OHL, defiende la legalidad de la fusión de OHL Brasil con Abertis e Iberdrola. Nombrará como consejero por Bankia a José Ponce. Seguimos con eleconomista.es. Los principales titulares, pues, se alejan de Bankia. El FMI presiona Alemania, debe hacer más para resolver la crisis del euro. Consolidación del IBEX 35, que baja al 0,8%, pero mantiene los 7.000 puntos. El gobierno lanza un mensaje de calma a los clientes de Bankia. Demasiado riesgo inmobiliario en Bankia, que bajó el 4,76% en bolsa. Europa ha ido demasiado lejos con la austeridad, según dice la banca. Y Van Rompuy dice que la cumbre sobre el crecimiento será finalmente el 23 de mayo. Hollande, que es el nuevo presidente electo francés, podría suavizar sus promesas de gasto en Francia, y empleo presentará una fórmula para compaginar salario y pensión. Nos queda el diario Expansión. Antes de ir a las consultas de los oyentes, Bankia cae ese 4,7% en bolsa y pierde el 40% desde la UPV, que fue pues a mediados del año pasado. El IBEX salva los 7.000 puntos. El Banco Central Europeo avisa a Grecia que no hay alternativas a los ajustes. Y si te gusta tomar cañas y tapas, así el tapeo de media mañana o de media tarde, pues que sepas que las cañas van a valer un 10% más si el gobierno sube impuestos. Oliva Sabele del Congreso del Consejo de Iberdrola y el árbitro del conflicto de Iberia y sus pilotos pierde todavía más tiempo. Y poco más. No sé si quieres comentar algún dato de las noticias que aparecen ahora en portada en los diarios digitales, Francisco. Pasamos directamente a las consultas de los oyentes. Bueno, ese 10% de las cañas, al final ya nos van a subir. Es poco ocio que nos queda a veces de tomar algo, ¿no? Que ya de por sí los bares también están sufriendo, pues fíjate, también por ahí pues van a fijar un poquito más al sector. Y luego de los titulares, básicamente, el tema del BCE, tanto con, digamos, lo que has comentado con Grecia, de suavizar un poquito digamos las restricciones de déficit y demás, pues hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque sí que vale, Hollande en Francia ha ganado y vale que las medidas que se están tomando en Europa son de mucha austeridad, pero tampoco podemos llegar ahora y decir, bueno, pues flexibilizamos déficit y que estos paguen en el 2020 y España en el 2016, y que hay que tomar medidas, pero a la vez que ya, pues a lo mejor vale que España, digamos que en vez del déficit del 3% en el 2013, pues que sea el 2014, pero no nos podemos volver locos de decir, bueno, pues venga, crecimiento y nos volvemos a endeudar y paramos todas las reformas que tenemos, ¿no? Lo que hay que hacer son, que igual lo hemos comentado en algún consultorio, son contrarreformas, ¿no? Contrarreformas que te ayuden a crecer. Pues si vamos a hacer una ley de emprendedor, la energía, vamos a, por fin, a ver si hacemos un plan energético de qué queremos en 5, qué queremos en 10 años. Si vamos a apostar por las renovables, si vamos a seguir comprando petróleo, si vamos a seguir comprando gas, Argelia, es que deberían de mirar un poquito por ahí, de decir, pues qué pasa, tengo 10.000 millones de euros para invertir y mejorar mi mix energético, ¿no? Es decir, pues voy a apostar porque las renovables en un 30, la nuclear un 30 y que compre un 30 al extranjero. Bueno, pues todo eso mirarlo un poquito y decir, pues si tengo que meter 10.000 en vez de en un plan E para hacer aceras, que dio hambre pan para el su momento y hambre para el resto, pues decir, vamos a ver si podemos invertir en esto y dejar ser menos dependientes del extranjero, porque es que al final se van dando palos de ciego, te recorto aquí, pero no sí que hay que hacer leyes o medidas, tomar medidas que busquen crecimiento y que crecen crecimiento con un poco de sentido común, decir, es que a España la factura energética le cuesta como a Malta y le cuesta como a Chipre, de la Unión Europea, Fran, es que le cuesta como a una isla, que le cuesta un montón, pues ese tipo de energía, pues vamos a decir, pues ¿por qué no vamos a apostar por energía renovable o otro tipo de energía? Pero decir, pues vamos a invertir aquí, vamos a meter 10.000 millones de euros de inversión aquí, y si a la vez si generamos 50.000 empleos, entonces ese tipo de medidas, yo no sé si no serán capaces de llegar a ello, o tendrá que venir alguien a decírselo, o qué, pero está claro que con austeridad solo no vamos. Pero bien es cierto que tampoco ahora nos podemos volver locos de decir, pues vamos a parar todo lo que tenemos emprendido, vamos a parar la reforma del sistema bancario, ¿no? Igual y en la administración, pues lo mismo, igual, seguir avanzando. Si tengo que fusionar ayuntamientos, pues lo fusiono. Y si las diputaciones, que no tienen sentido hoy en día, porque cada ayuntamiento tiene sus competencias, es decir, pues a lo mejor las diputaciones, pues le voy a dar más importancia porque estoy fusionando 5 ayuntamientos en uno. Entonces, ese tipo de medidas no creo que se deban de parar. Pero sí, a la vez, meter contra medidas de algún tipo de crecimiento, porque si no está claro que no vamos a ningún lado. De acuerdo, pues pasamos ya a los titulares, iba a decir, a las consultas de los amigos oyentes. Ya sabes que habitualmente o siempre te ofrecemos las tres vías. Tienes un contestador en el 917519721. Repetimos, 917519721. Forma más clásica dentro de internet es el correo electrónico, enviando un mensaje a mbradio@elmundobursatil.es. repetimos, mbradio@elmundobursatil.es, o la tercera vía, entrando en el foro de elmundobursatil.es y buscando el canal consulta para los amigos de economía y Finanzas. Habitualmente tenemos a un amigo analista que nos ayuda a responder a todas estas cuestiones que nos plantean los oyentes, y en este caso tenemos al amigo Francisco Martín del mundobursatil.es. Pues comenzamos por ellas. Ya sabes que desde hace una temporadita pues te hemos pedido que nos des afines un poquito más la pregunta, y te pedimos solamente dos palabras más: para entrar o para mantener. Y entonces con eso pues ya los analistas están, pues tienen un parámetro más para saber cómo aconsejarte, y de hecho pues te pueden aconsejar con mucho más criterio. Pues Francisco, vamos con la primera consulta que nos la hace la amiga Malola, y nos pregunta por un título que no le va del todo mal, que es Amadeus, y además nos lo dice para entrar. ¿Cuál sería el mejor momento para aconsejarle a Malola que entrara en Amadeus? Mira, Amadeus, Fran, de los valores fuertes en el IBEX, y es un valor que me gusta en la zona de 15 euros. No sé si la he comentado en las dos últimas sesiones que he tenido o que dejé, pero sí que es un valor ahí defensivo, que se comporta bien. Entonces, todo lo que sean cercanías de 15 euros con el stop en cierres, perdiendo 14,85, si le damos más margen, perder ahora mismo ya la zona de 14,40, como incluso para gente que esté invertida, pues sí que sería ya más peligroso, ¿no? Entonces, dos niveles de stop, el primero en la zona de 14,85 en cierres, y luego ya con algo más de margen, porque si pierde esa zona, incluso en intradía, me atrevería a decir que se va por la anterior resistencia, que está en 14,45, entonces sería un poquito el siguiente nivel. Y ya te digo, todo lo que sean cercanías de 15 euros por arriba, pues le cuesta la zona de 15,80, es normal, ¿no? Prácticamente son los máximos del año pasado, ha llegado ahí muy vertical, con toda la bolsa cayendo, pero sí que a la mínima que igual que se tranquilice un poquito, esos 15,80 pues deben de ser superados. Uh-huh. Y luego también con Amadeus, cuidado, porque da resultados creo que mañana o esta semana. Entonces, cuando hay resultados, los da mañana, ¿vale? Los del primer trimestre. Entonces, se esperan muy buenos, muy positivos, y fíjate lo que pasó con Abengoa, Fran. Sí. Resultados muy buenos, el otro día empezó a subir, y luego trastazo. Entonces, sí que cuando hay resultados, la gente luego me dice, es que si son buenos, ¿por qué bajan? Si son malos, ¿por qué suben? Cuando hay resultados, es la lotería. Sí. Normal, hombre, si son unos resultados muy buenos, pues la acción va a subir, pero muchas veces se presentan unos resultados bastante buenos y al final acaba bajando la acción o sorprende, ¿no? Entonces te dirán, no, es que ya se ha descontado. Bueno, sí. Pues entonces por eso digo que la zona de 15 euros es atractiva, pero cuidado que mañana presenta resultados y lo mismo te sale y te rompe los 15,75, que son resistencias, como se te vuelva a 15 euros, ¿no? Voy a cerrado en 15,47, por si alguien no lo sabe. Entonces está un 3% de esa zona de 15 euros y a un 2% de la resistencia, ¿no? Yo apostaría que la va a romper en 2-3 semanas y ya te digo, es un valor que me gusta, pero a ver mañana esos resultados cómo salen. Perfecto, pues vamos con el amigo Mar, que dice, Apple para entrar, mejor momento. Apple, un título de esos que lo podríamos, no sé, hacerle un cuadro al gráfico y colgarlo en la habitación de cualquier analista para tenerlo como modelo, ¿no, Francisco? Sí, por lo menos en prácticamente los últimos meses, ¿no? Ya en las últimas semanas, desde mediados de abril, no va tan bien, pero bueno, sí que es un valor porque ha subido mucho y es normal, ¿no?, que esté corrigiendo. Me decía Fran para entrar, está buscando el mejor momento el amigo Mark. Pues mira, hoy la tenemos cayendo un 1% y es un valor ahí atractivo. Mira, vamos a ver, en mínimos de abril, cuando previo a la entrega de resultados, el valor se apoyó en $555, ¿vale? Además, es que son buenos, ¿no? Esto, como digo yo, cuando sale el cuidador o quien un poco mueve esto y miras los gráficos y dices, joder, es que son buenos. Entonces, mira, Apple a mí en la zona de 555, 560, 552, pues a un riesgo de que te pierda los $540, que sería un 2% en cierres, es un valor que hay un par de sesiones aguantando ese nivel de 555, no tal vez hoy, me esperaría tal vez a mañana, porque el mercado americano no va muy allá hoy, pero sí que me esperaría dos sesiones, y ya te digo, si mantiene la zona de 555, pues 550, pues para adentro, y si la pierde esa zona de 548, 545, pues es probable que el valor vaya a 515. Entonces ya te digo, desde el nivel de 560 que está ahora, pues sí, tienes un 5 o 6% de caída adicional, pero el stop también lo tienen muy claro, ¿no? Y esos mínimos de abril, ahí hay un gap alcista, o sea, técnicamente el stop está perfecto. Está en la zona de 555 y si le doy algo más de margen, 547. Entonces hoy está en 560, no se está comportando mal del todo, es menos 1%, está rebotando desde el mínimo, entonces sí que me parece un valor ahí atractivo. Como resistencias, pues igual, las deja muy, muy bien marcadas. Una muy corto plazo en $580, que prácticamente sería un 3% desde el nivel actual de 560. Y luego sí que la zona de $600 se le complica, ¿no? Digamos que si volviera a superar $600, yo creo que el valor rompería además una directriz bajista y volvería, casi apostaría por máximos anuales. Entonces ya te digo, sí que el valor ya, pues bueno, va corrigiendo desde que 650 que llegó prácticamente, pues ya es una corrección del 15%, ¿no? Que son niveles ya algo más aceptables. Y ya te digo, mientras no pierda esa zona de 547 en cierres, pues le daría algo de margen. Y si los pierde, pues lo esperaría en $515, $500. Pues vamos con una pregunta que nos la han hecho con diferentes protagonistas, pues ya desde hace 2-3 semanas empezó siendo protagonista Repsol, después siendo protagonista Red Eléctrica, por lo que ya sabes que ocurrió esas nacionalizaciones parciales o totales de Argentina y Bolivia, y en este caso pues por la caída de Bankia. Y nos pregunta el amigo Arturo, ¿creen que se puede invertir todavía en cortos en Bankia? Porque cualquier persona que hoy haya invertido en cortos en Bankia ha ganado una pasta, hay que tenerlo en cuenta, ¿no, Francisco? Sí, está claro que sí. Lo que pasa que es un riesgo, exactamente, la Bankia es tendencia bajista y todo lo demás. Pero dicho esto, precisamente igual que si he dicho de no, yo no compraría personalmente mañana, o si compraría sería con un stop en el mínimo de hoy, porque no me extrañaría que el valor rebotara, o lo que lo utilizarías para trading. Pues con Bankia lo que haría, si esperarme un rebote a lo mejor a 2.45, 2.50, y si lo da a entrar en cortos con el stop en 2.60. O sea, es una buena estrategia, ¿no? Porque Bankia ahí en 2.60, 2.65 tiene una resistencia prácticamente desde prácticamente durante todo el mes de abril. Ahí es donde se ha quedado en los últimos días, que intentó rebotar, y no, con estas noticias que han sacado, pues se nos ha ido a 2.15. Entonces, por eso te digo que si hubiera un rebote, pues un primer stop es el máximo de ayer, los 2.40, hoy ha cerrado en 2.26, pues 2.40 es el primer stop. Y ya te digo, si vuelve a la zona de 2.50, pues ajustando el stop a 2.60 sí que se podrían meter cortos. Yo para mañana, o si es para trading, sí que podría meter cortos. Ya te digo, vigilando ese 2.40 o incluso el máximo de hoy. Pero si es para una operativa de 2 o 3 semanas, pues me esperaría, porque ya te digo, o igual que hoy se te cae, pues van a estar tan dudosos y con tanta rumorología que ahora mismo es un poco lotería, ¿no? Sí que la tendencia al bajista, y por tanto en rebotes es para ponerse corto, pero mañana precisamente si veo el valor a 2.20 no me pondría corto, ya te digo, ajustaría el stop incluso para ponerme largo en el mínimo de hoy y buscar un 3-4% de rebote. Pero en cualquier caso mejor dejarlo estar, ¿no? Sí, por eso te digo, si veo un rebote a la zona de 2.50, pues creo que ajustando a 2.60 tal vez lo intentaría, pero ahora mismo ya te digo, es probable que mañana veas un rebote al máximo de hoy 2.35 y te dejen tirado al corto a la mínima. Y si quiere intentar cortos, el máximo de la semana, el máximo de ayer 2.40, es el primer stop importante, y ahí estoy seguro que a la cotización, si llega a 2.40, 2.45, le va a costar pasarlo. Perfecto, pues vamos con más consultas. El amigo Charlie nos pregunta, Coca-Cola para mantener, o sea que tiene un buen título y supongo que querrá que le confirmes su elección y que le recomiendes pues el valor para mantener, o si debería deshacer posiciones en cualquier momento, si ves alguna señal de alarma, ¿no, gráficos? De momento no, además que si por ejemplo te comentaba que Apple era impresionante y que bueno, que era en el corto plazo estaba sufriendo un poquito, Coca-Cola de momento pues básicamente la semana pasada marcó un nuevo máximo, no sé si histórico, pero de los últimos 2 o 3 años por lo que veo sí, así a simple vista rápido, y bueno, pues es un valor que de momento estaría tranquilo. Así que hay sobreventa, hay algún indicador de los más anticipados que quieren marcar corrección, ¿no? Entonces podría corregir a $76, incluso 74, pero mientras no pierda la zona de 74 en cierres igual estaría relativamente tranquilo. A ver si sacamos rápidamente cómo va hoy, Frank. que no tenía ahí el gráfico en tiempo real. Coca-Cola, de hecho, es un valor de estos que también están funcionando hoy, de maravilla. Sí, ya te digo, hoy está cayendo un 0,25%, ¿no? Entonces, está el Dow Jones cayendo un 1,15%, el S&P 500 pues igual, y Coca-Cola está cayendo un 0,25%, ¿no? Entonces, es señal de que el valor, lo muestra la tendencia, está fuerte, ya te digo, estar dentro pues mantendría, ¿no? Así que lo que te digo, pues puede sufrir porque la propia bolsa americana puede sufrir, e incluso puede buscar el mínimo de abril, incluso de marzo, esa zona de 12.700 en el Dow Jones, 1.340 del S&P 500, pero de momento no hay alarmas, ya te digo, algo de sobreventa, pero lógico y normal tras una tendencia pues que lleva tan buena, ¿no? Entonces de momento estaría tranquilo. Perfecto, pues seguimos con otras consultas. Jesús 50 nos pregunta BMW para mantener. Y estoy observando curiosamente, que esto también es bastante curioso, que BMW, que es una empresa que vende coches de gama media alta tirando hacia la gama alta, pues el valor está mucho mejor que Volkswagen, que fabrica coches dentro del mismo índice, que son más asequibles. Esto me llama la atención, con la crisis que estamos viviendo, pero bueno, sorpresas te da la vida te da sorpresas, ¿no, Francisco? Bueno, pues sí, mirando un poquito a corto plazo, bueno, Volkswagen va ahí, va con ganancias en este año. No ha llegado a doblar desde el mínimo del año pasado, pero no va mal tampoco, aunque ahora va corrigiendo. Y BMW tampoco ha doblado. Digamos, si comparamos, no ha doblado, pero casi. Sí que es verdad que está algo mejor BMW, por lo menos si comparamos desde lo que ha subido desde el mínimo del año pasado. Pero luego el comportamiento, por lo menos semanal, de las últimas semanas es muy, muy similar. De hecho, no sé por qué, pero me da que el 23 de abril puede ser que veo algo ahí, que Volkswagen rebotó fuerte y BMW, bueno, tanto. Me imagino que tal vez serían resultados o alguna historia de estas. Y la pregunta en concreto... Era para mantener la acción. Pues mira, BMW igual tiene un soporte bueno prácticamente en esos mínimos de abril, ¿no? Que ahí le gustan al valor. Tiene una resistencia fuerte, ¿eh? En 74 euros. Son los máximos de la semana pasada, son los máximos de marzo, son los máximos del 2011, claro, normal, no se va a superar a la primera. Sí. Bueno, de mantener el valor, vamos a ver cómo está el gráfico diario, porque estoy mirando el semanal. De mantener el valor, pues igual, mientras no pierda 65 euros en cierres, pues le daría algo de confianza. Así que es verdad que también se ha visto penalizado porque el DAX alemán, si comparábamos al principio del programa, Fran, un poquito con el IBEX, pues iba perdiendo algo de fuelle, que no está mal, ¿no? Que ya por fin nos toquen aquí un poquito las alegrías, a nivel por lo menos de bolsa. Pero bueno, BMW lo que tampoco iba a hacer a lo mejor es a la primera superar esa zona 74 euros, pero bueno, tampoco me pondría excesivamente nervioso, ya te digo, mientras no pierda 65 euros, confiaré en el valor. Y sí que si supera 74 euros en próximas semanas, pues lo podemos ver en 80 euros fácilmente, 84, que sería un objetivo bastante bastante fiable, ya te digo, no me convence demasiado. O sea, si tuviera que entrar, intentaré ajustar en ese nivel de 66, 65, 50 y me pondría el stop en 65 euros en cierres. Y si me sale mal, pues nada. Así que el valor está lateral, no sufre mucho. Y fíjate, los máximos los tocó este mismo mayo, ha tocado esos 74 euros. Entonces, bueno, sí, a lo mejor puede ser ahí una buena oportunidad si en 2-3 días mantiene ese nivel de 65 euros, ¿no? Que se tranquilice un poquito el mercado. Perfecto. Pero bueno, de estar dentro mantendría mientras no pierda 65. Fantástico, pues espero que el amigo Jesús 50 haya tomado buena nota. Nos pregunta Dani, para entrar en Procter & Gamble, supongo que esperará el consejo para entrar en el mejor momento posible, ¿no, Francisco? Pues sí, hombre, eso sí. Muchas veces digo, si tuviéramos la varita, ¿no? Pero, pero sí, voy a buscarla, ¿vale? Que la sacamos hasta el mercado estadounidense. Procter & Gamble, recuerdo, pues uno de esos grandes valores del consumo, retail, y yo comenté alguna vez que hay 4 o 5 empresas que miras las etiquetas en los supermercados y que están, sí, sí. Pues, o es de una o es de otra. Kraft, me parece que es Procter & Gamble, Unilever, y la otra sería pues Coca-Cola Company, que también tiene pues mogollón de productos, sí, 4 o 5. Coca-Cola y Pepsi, la verdad que... Pepsi también estaría. Pues mira, Procter & Gamble, sin ver nada, me imagino que porque igual que el 27 de abril presentaría resultados o tendría alguna noticia bastante negativa porque hay un hueco bajista importante, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que os revisaron las previsiones de crecimiento para el 2012, alguna historia de estas. Porque ahí hay un gap bajista de los buenos, ¿vale? Entonces, si es para entrar, está el momento, es que no la veo mucho. Pues cuando lo veo claro, además que lo digo, lo, ¿no?, comentas, lo suelto, sí, rápido, sí. Pero Procter & Gamble de momento sí que parece que quiere reestructurarse, porque este valor igual, ya te digo, sufrió mucho hace el 27 de abril, presentaría un profit warning o algo de esto, y se nos ha ido a 63 euros, ¿no? O sea, 63 dólares, perdón, y ahí parece que se quiere hacer fuerte, pero bueno, llevaba una tendencia magnífica y bueno, la está estropeando, ¿no? Entonces, de entrar, hoy la veo 64 dólares, está en verde, bueno, plano de entrar, porque sí que parece que el valor se estabiliza y que quieren un poco contramercado, pues el mínimo de la semana pasada en cierres, 63.30 como esto, no le daría mucho más, porque ya te digo, si lo pierde se va a ir a 62.50, incluso me atrevería a decir que 61, ¿no? Que son prácticamente los mínimos de noviembre. Entonces, sí que el valor iba muy bien, pero ya te digo, debe de haber sucedido alguna noticia o algo que no ha gustado mucho. Y bueno, están intentando frenar esas caídas, ¿no? Desde 68 dólares, que es donde empiezan prácticamente el 20 de abril, y ha perdido mucho para lo que es este valor, para los rangos de este valor, que prácticamente mueve un 0,5% al día, un 1% como mucho. Entonces, dos, tres sesiones más y los indicadores van a entrar en compra, técnicamente. Pero por ahora solo atisba en rebote y no mucho más. Entonces ya te digo. Otra opción interesante, pues esperar a que supere ese nivel que se quedó de máximos el día que saltó esta noticia, que si supera los 65,25 dólares, pues es fácil que el valor vuelva a máximos anuales, que están en 68. Perfecto, pues vamos ya con la última consulta, que estamos casi fuera de tiempo. Marran Spencer dice, recomendar el mejor momento para entrar, nos lo pregunta Ada 103. Marran Spencer, retail, creo que está en el FTSE londinense, y bueno, una acción que supongo que tampoco le irá del todo mal, si se ha fijado la amiga Ada, una habitual consultante de economía y finanzas. ¿Qué le puede decir a la amiga Ada hoy? ¿Cuál es el mejor momento para entrar en Marran Spencer? Si es recomendable, claro está. Que también, pues, si te digo la verdad, no me gusta nada, ¿no? Igual que en el otro caso de Procter & Gamble, pues ahí en la zona de 63 dólares parecía que quería frenar, pero Marran Spencer, que iba con una tendencia impecable, ha subido mucho y de momento va corrigiendo fuerte. Entonces, rápidamente me trazo por aquí algunas líneas rápido. Mira, la zona de 335 peniques, ayer fue el mínimo 338, creo que en esa zona apostaría que entre 333 335 van a parar al valor, pero sí que va una tendencia bajista que ha iniciado prácticamente en marzo, entonces iría con cuidado porque estaría entrando en un valor bajista, ¿no? Ya te digo, y para que vuelva a ser alcista, pues necesita cargarse la zona de 363 dólares y peniques, perdón, y superarla. Pero bueno, sí que en 335 338 la van a defender, y ya te digo, en 2-3 sesiones igual puede ser un valor interesante, ¿no? Porque ahí sí que la pueden frenar. Perfecto. Pues estamos ya sin tiempo. Francisco Martín, del Mundo Bursátil.es, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio aquí en Economía y Finanzas, en la red de emisoras de MB Radio. Y si te parece, te emplazamos para el próximo estudiando, si el próximo jueves o el próximo martes. Ya lo miramos. Claro, ¿de acuerdo, Francisco? Venga, pues un abrazo a todos. Venga, pues nosotros también nos marchamos. En la producción, Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana, eso, las 9.05, justo tras el informativo, y nada, que pases un buen resto de día. Hasta entonces, muy buenas tardes. Bye, bye. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.